Encontré una carta de ti que decía cosas bonitas, todas dirigidas a mí. Han pasado casi 10 años, quizá tú seas feliz o tengas una familia, la vida es así. Caminando fui a esa plaza donde me esperabas a mí, y sentándome a recordarte cuando vivíamos feliz. Lo que nunca me imaginaba, de que tú estuvieras ahí, con esos bonitos ojos parecidos a ti. Ay, se me cayeron los brazos, algo pasaba en mí, se cortó mi respiración y las ganas de vivir. Todo parece un sueño, pero la vida es así. Lo que no supe cuidar, otro lo hizo feliz. ¿Cuántas lunas sin verte, mi amor, eh? Y aún te sigo esperando. Te lo dice Juan Carlos el Gitano. Encontré una carta de ti que decía cosas bonitas, todas dirigidas a mí. Han pasado casi 10 años, quizá tú seas feliz o tengas una familia, la vida es así. Caminando fui hasta esa plaza donde me esperabas a mí, y sentándome a recordarte cuando vivíamos feliz. Lo que nunca me imaginaba, de que tú estuvieras ahí, con esos bonitos ojos parecidos a ti. Ay, se me cayeron los brazos, algo pasaba en mí, se cortó mi respiración y las ganas de vivir. Todo parece un sueño, pero la vida es así. Lo que no supe cuidar, otro lo hizo feliz.